Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque te encuentras de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este programa de Rock and Roll de Vega Baja Radio. Arrancamos con la 13ª temporada con un programa muy especial dedicado al fiestón de este fin de semana en la Burlitzer Ballroom en Madrid. Evento de apoyo a nuestra emisora Vega Baja Radio. Gracias a nuestros amigos de ACME, el garito de Gruay le va a prender fuego a la capital. Gracias también a los colaboradores que también han hecho posible este evento y que tengamos los directos de los kamikazes del punk de Brain Drops y la destrucción garajera de las aspiradoras. Y a los platos, dos grandes descerebrados, Mr. Marciano y Monkey Ripper, junto a un servidor, Paul Food. Hoy tenemos una fiesta llena de garaje, punk, rhythm and blues y sonidos canallas, así que si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Why you guys always teasing me? Come on, fellas, just let me be. You never gave me a moment's rest. You guys are bugging me to death. Te encuentras en el garito de Gruay. amigos, arrancamos en este estreno de la 13ª temporada del Garito de Gruay con estos grandes de Pittsburgh, Pensilvania, de Phoenix. Estamos con este segundo trabajo, predecesor de ese gran rock and roll, para nosotros uno de los mejores discos de la historia del rock and roll. Bueno, estamos con este segundo trabajo de 1988, 12 Flights Up, de los Phoenix. Hemos escuchado la primera canción de esa banda, los Starfires, desde Los Ángeles, California, de 1965, con ese I Never Loved Her. Y bueno, hemos seguido con un tema original de los Phoenix, I Know. Tenemos ya preparado segundo corte de la cara B de este fabuloso álbum de los Phoenix, 12 Flights Up. Estamos con esta versión de los Paragons, banda de North Carolina, también de Estados Unidos, con este único single que grabaron en 1967. Esta es la interpretación de los Cynic. Cynic, ABBA. Continuamos con la banda de Moscú de Thunderbeats. Don't tell me about your business. No, we ain't no friends. Don't tell me about what you know. You'll turn against yourself. Hey, hey! Gonna be alright. circles, friends and wires. You get a juice with this, you smile. Don't worry about the future, leave the past behind. Hey, hey, I'm telling you. Hey, hey, alright. Hey, hey, keep rolling on. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Don't be afraid. Just a little bit louder. Just a little bit louder. Just a little bit louder. Amigos, sonando en el garito de Groae en este estreno de la 13ª temporada del garito de Groae aquí en Vega Baja Radio. Sonando los truenos de Thunder Beats, esta banda rusa de Psycho Beat, Rhythm and Blues de Moscú. Último trabajo, nosotros teníamos ese Fabulous Thunder Beats del 2015, ya lo hemos pinchado aquí en este programa, y estamos con su último trabajo llamado Food Hooligans. Hemos escuchado la cara A, Say Hey y Make You Mine, ahí a piñón seguido. Y ya hemos preparado el primer corte de la cara B para nosotros de estos grandes ya llamados The Thunder Beats. Esto es Fat Hooligans. We'll be right back. nos vamos a Los Ángeles, California, con The Wild Gooms. To my face, you did me wrong. He took my place. I don't know why I can't get along with you. So long, girl, farewell with you. I wish things could have stayed the same. The things you did made me go insane. You did me wrong. You did me wrong. Sonando en el garito de Groy desde esa soleada California, desde la cripta Espíritu 60s de Wild Gooms, esta nueva revelación de la escena garajera. Con miembros de actuales miembros actuales de bandas seminales como The Newmans, Slobs, Night Times o Violent Minefield. Aquí están estos fanáticos del food, Wild Gooms. Primer single de a principio de este año, salió 2022. Hemos escuchado la cara A, You Did Me Wrong. Y ahí está preparado en la cara B, según este corte llamado Doesn't Matter to Me. Ellos son Wild Gooms. Send you the one. ahora, amigos, nos subimos al tren de este último trabajo, Danger Rhythm Blues. Ellos son Lord Diabolik. Tercera entrega de este dúo de enmascarados franceses formados por el Nene, guitarra y voz, batería, perdón, y voz, y Frankenstein, guitarra y voz. Aquí no se aleja de esos sonidos que nos sorprendieron del pasado disco, ni Jupas. Bueno, esta nueva dosis de música surf, pop, yeye, thrash, roll y garaje cavernícola. Vuelve Lord Diabolik con este nuevo álbum llamado Danger Rhythm Blues, editado en el sello Wild Cave Records. Al arte gráfico, ese gran ilustrador Rayos X. Y vuelve, como no, acompañado de sus secuaces desde Canadá, Natalie, Julie y Oli de los Envasallers. Aquí en este tren Pur Memphis está con Cyril Cucumber al jamón y Natalie y Yuki a los coros. Escuchamos el corte número 4 de la cara A, Payaso, también acompañado de los coros de la gran Bam Bam Bangal. Lord Diabolik, amigos. Sentirte al llegar y pensar que te burlas de mí. Forma de pagar, haciendo que se rían de mí. Payaso, yo sí seré un payaso. Que se ha olvidado de recibir. verme actuar. Para que te rías como los demás. Perdida entre miles de risas, tu alma gritará: payaso, basta ya. Nuevo trabajo del Lord Diabolik. Nene, batería, bajo, percusión y voces. Frankenstein, guitarra y voz. Seguimos con el corte número 5. Azud Alors. Lord Diabolik. Continuamos con Femur, nuevo trabajo, I Need You Now. Yeah. Ahí está, amigos, sonando Femur, nuevo trabajo, Noche de los Walpurgis. Editado también en Wild Cave Records. Y bueno, hablamos también de la fiesta, de este estreno de la 13ª temporada del Garito de Gruay, donde se lo dedicaremos, se lo estamos dedicando a los sonidos afines a la fiesta en la Burlitzer Ballroom de Madrid con nuestros amigos de Acme, y donde ahora mismo sonarán las aspiradoras y los Braindrops, protagonistas absolutos del fiestón. En vicio aquí con la música y se me olvida. Bueno, ahora escucharéis también algunos audios muy divertidos presentando la fiesta. Seguimos con Femur, este proyecto de Arturo Cajota, también conocido por King Arthur y batería de las aspiradoras. Bueno, hemos escuchado esta versión de los Chops. I Need You Now, y vamos con esta gran versión de los Seeds, esta adaptación al castellano llamada No Puedo Hacerte Mía. Ellos son Femur. Amigos, aquí Chicho y Julia de las aspiradoras. Hola a todos. Estamos aquí para presentar un evento el día 15 de octubre en la sala Burlitzer, en el que tocamos las aspiradoras y Braindrops. un grupazo de garaje de primer nivel, fundado además por un antiguo miembro aspirador, Carlos, al que nos une una gran amistad y admiración por todos los proyectos que ha liderado. Y sobre su cantante, Shima, bueno, mejor lo veis en directo. Pues ahí sí, lo dejo. Hay que ir. Este evento lo patrocina ACME y el Garito de Ruey. Bueno, nos une gran amistad a las dos, a ACME, que es una asociación vinilocultora. Eso es. Fomentan las pinchadas, son DJs, son la leche. El Garito de Ruey, que tantas alegrías nos da, fomentando el garaje, el surf y el rock and roll en la Vega Baja y alrededores. Pero que tenemos la suerte de haber colaborado con ellos ya en varias ocasiones, y son la leche. Por lo tanto, es un placer poder colaborar en este evento y os esperamos a todos el día 15 de octubre. No os olvidéis, en la sala Burlitzer, junto con Brain Drops. ¡Viva el rock and roll, el garaje y su puta madre! ¡Hija! Ahí están, amigos, las aspiradoras que formarán parte del cartel en este evento, esta fiesta en la Burlitzer en Madrid, junto a nuestros amigos ACME y el Garito de Bray, presentando a estas bandas, las aspiradoras de Brain Drops, y a los mandos de la cabina nuestros colegas Mr. Marciano, Monkey Ripper y un servidor. todo este evento. Bueno, agradecer a todos los colaboradores, a nuestros amigos de AME por su labor, a las bandas que tocan, a estos grandes pinchas que están ahí dándolo todo para apoyar nuestro evento, o sea, nuestro proyecto independiente, nuestra emisora aquí en la Vega Baja de Alicante, llamada Vega Baja Radio, más de 30 años dedicados a la cultura, en especial a la música. Un montón de programas podéis encontrarlos en www.vegabajaradio.com. Y ahí están Autodestrucción, estas aspiradoras desde 2009 repartiendo rock and roll con mucho garaje punk, food, farfisa, macarrismo. Muy divertidos, ellos son Chicho, voz y guitarra, Juanjo Crespo al bajo, Jungle Julia al farfisa y King Hartur a la batería. Seguimos con ellos con Malmete. Sus espaldas, eso es amistad. Luego muchos besos y abrazos para aparentar. Sé un Judas con valor y mucha dignidad. Pero ya te digo, tú ver oír y cantar. Más, más, más sin pensar. Voy a hablar por hablar. Más sin pensar. Hola a todos los oyentes del Garito de Rai. Soy Shima Bani de The Brain Drops. Konnichiwa. Este sábado, el día 15 de octubre, vamos a tocar en el Vulitza, Madrid, junto a queridos Las Aspiradoras. También hay pinchadas del equipo de Acme y este el Garito de Rai. Pues nada, somos simplemente una banda de garage, punk, rock and roll. No vamos a complicar la vida, ¿sabes? Con vosotros, vamos a hacer el ruido, el salvaje, gritar, bailar, estallar y nada más. Tiene que ser un menudo jareo. Ladies and gentlemen, cabrones y cabronas, os esperamos allí. Sayonara, bye bye. Estarán también este sábado 15 en la Burly de Break Drops, esta banda de garaje formada en 2017. Aquí encontramos a Sima Bani a la voz y percusiones, Big Pablo al bajo y coros, Carlos guitarra y coros y David batería. El lado más salvaje de los Bubbles, la crudeza de Billy Childish y el lado más oscuro de los y el food de los Faston. Ahí estarán, amigos, en la Burly junto a las aspiradoras de Brain Drops. Y nosotros, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Este sábado en La Gramola de Orihuela, también 15 de octubre, estará nuestro amigo con nuevas canciones, Otto. Sábado que viene, 22 de octubre, en el TNT Blues de Cox, estará un doble concierto, único concierto, reencuentro de Fuerza de Lucha y nuestros amigos de Barrio Dinamita, hardcore post-punk de La Vega Baja. Un gran concierto. Y nosotros nos apeamos aquí de nuestro tren fantasma y queríamos terminar este programa especial con las voces de nuestros amigos Mr. Marciano y Monkey Reaper. ¡Hey, chavalada! Aquí estamos. Soy Jesús, Mr. Marciano. Y el Juana, Monkey Reaper. Que somos los que estaremos poniendo musicón del bueno después de los conciertos. Tenemos a las aspiradoras y los brindros. Recordad, el sábado 15 de octubre en la Burly, aquí en Madrid. Vais a hincharos a bailar. Y todo a base de rock and roll salvaje. De garaje. De punk. De rhythm and blues. De surf. En vida. Y yo más. ¡Ole! Ahí están, amigos. Nos despedimos con The Brain Drops. Y esta versión de Billy Childish, Tú me quieres matar. Siempre querrás más. Y gritas. Nunca quieres parar. Por favor, no, no, una solución. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. No me dejas dormir, buscando fiesta. Llevas noches así, no hay tregua. Por favor, dame todo, una solución. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Ahora sí, amigos, nos vamos. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este especial evento en la Burly, este sábado 15 de octubre. Braindrops, aspiradoras, a los mandos de la cabina, Mr. Marciano y Monkey Ripper y un servidor Paul Food. Todo a beneficio de nuestra emisora aquí en la Vega Baja, Vega Baja Radio. Os esperamos a todos. Como decimos, ha sido un verdadero placer, un abrazo y un saludo a un servidor, Paul Food, y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. I'll do it too.